entiendo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tú que no quieres aún la caramelo, no sé, no se va. Bandolero, yo soy tu bandolero. Tan dulce, sabe la caramelo. Ella es un ángel, pero si la tienta caliente, el fuego siempre en alta, no necesita vuelo. A nadie le cuenta como el que le consuele. Y es muy atractiva, prende de las activas, siempre provocativa. Soltera, vive la vida, que trae baño, que se ve bien explosiva. Todos los domingos por toda la comedida. Dale, ven, ven, mátame, sale, baby, maltrátame. Si quieren de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame, sale. Maltrátame. Si quieren de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Me volví a probar. Como que no pierdes aún la caramelo. Nos dejamos llevar. Bandolero, yo soy tu bandolero.